Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La mar en calma, mucho calorcito, tiempo veraniego y arrancamos una nueva travesía y travesura, mucho mar que cruzar hoy. Nos vamos a ir en primer lugar hasta Honduras. Tenemos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata una invitada, un fueguito que llega desde allá, desde ese país centroamericano. Andrea Rosales es integrante de Somos Muchas, una plataforma nacional hondureña de organizaciones, colectivos, redes y feministas independientes que luchan por la despenalización del aborto en ese país, en Honduras. Honduras es uno de los pocos países del mundo en los que todavía el aborto está absolutamente penalizado, en todos los casos, en todas las ocasiones. Honduras es el segundo país con mayor embarazo adolescente en América Latina. El 24% de las adolescentes de entre 15 y 19 años han estado embarazadas. Cerca de la mitad de estos embarazos lo han sido por violaciones. ...30.000 mujeres de entre 10 y 19 años... dan a luz cada año en ese país, en Honduras. De eso vamos a hablar, de la despenalización del aborto en Honduras, con Andrea Rosales. Ella es integrante de Somos Muchas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es consultora, es escritora, es defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Además hablaremos de diversidad, de biodiversidad, hablaremos también de cómo se han repartido las ayudas de la pospandemia o en la pospandemia, hablaremos del Sáhara Occidental, hablaremos, nos bañaremos en la mar con este tiempo veraniego que tenemos al menos por acá, aprovechando este buen tiempo, todo eso. Y buena música, música con mucho sabor, música muy salada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nació en Benicassin en 1997, tiene apenas 25 años, se llama Álvaro Lafuente Calvo y su nombre artístico, Guitarrica, de la fuente ese Guitarrica, viene de que desde crío tocaba la guitarra y andaba mucho por las cuevas de Cañar, del pueblo de su abuela, en Aragón, y ahí le pusieron ese mote de Guitarrica. Guitarrica de la Fuente, todo seguido, es un nombre artístico, cantautor, compositor, músico, guitarrista. Se dio a conocer ya hace unos añitos, pues versioneando temas famosos o conocidos en las redes sociales. Por ejemplo, ahí está una de las más conocidas, una versión que hizo del Guantanamera, inspirada en los veranos que ha pasado, que sigue pasando en esa localidad aragonesa de su abuela, en las cuevas de Cañart. Dicen esa canción en Guantanamera, Guitarrica de la Fuente, en las cuevas de Cañart, la vida es tan bonita que parece de verdad, canta en esa canción. Después ya pues empezó a componer sus propios temas. El Conticinio, en el 2018, fue la primera canción original que grabó, que presentó. En el 2019 también hizo su primera gira, La Jirica, se llamaba, al hilo de esa Guitarrica también, de ese, bueno, de esa manera de hablar, La Jirica. Fue esa primera gira en el 2019, y en el 2022, hace muy poquito, el 6 de mayo, pues se presentó, o ya lanzó al mercado, su primer álbum de estudio, La Cantera, se llama este primer disco, de Guitarrica de la Fuente, y ha sido producido por el músico y productor Raúl Refri, entre otros artistas, pues también productor de discos muy conocidos, muy famosos, por ejemplo, de Rosalía o de Silvia Pérez Cruz. Guitarrica de la Fuente, pues estudió, intentó estudiar también, comenzó a estudiar la carrera de arquitectura, también la de diseño gráfico, ambas las dos las dejó por el camino. Decidió un buen día pues meterse en el sótano de su casa a producir y grabar canciones, y de ese trabajo, que hay quien decía, su madre por ejemplo, que no le iba a servir para nada, bueno, para nada, o al menos para comer, para vivir de ello, pues de ahí parece que le está llevando la contraria a su madre, parece que sí, que de momento le va a servir para vivir de eso, para vivir de la música al menos, con este primer trabajo, con este La Cantera, que está presentando ya de gira por todo el estado. Hace unos días ha estado en Vitoria-Gasteiz, por aquí cerquita, tocando el día 16 de febrero, le toca pasar por aquí, por Bilbao, por el Teatro Campos, se llama La Cantera. Este disco, Guitarrica de la Fuente, lo está presentando en directo hoy aquí. Vamos a escuchar algunas de sus canciones. Entre sus referencias, entre las de Guitarrica de la Fuente, están muchas artistas de ahora mismito, artistas, bueno, de estos tiempos, y mucho también, muchas referencias al folclore, a la música tradicional, por ejemplo, de artistas como Chavela Vargas, Mercedes Sosa o Buenavista Social Club, esa música cubana que, bueno, siempre ha dicho que está entre sus claras influencias, Guitarrica de la Fuente. Nos vamos con una de las canciones de este disco, su primer disco, La Cantera. En esta le canta a la gente que prende luces, a la gente que va con la luz encendida, que contagia esas luces, la gente que prende hogueras. ¿Quién encendió la luz?, se pregunta Guitarrica de la Fuente. Se prendieron los candores, se extinguió la luz, desde el cerro baja flores. Serranito soy, de la cantera mis amores, dieron luz al alba, los aceita los faroles. Apacigo la espera, con consuelo a regresar, la dejaste encendida, ahora sueño con que vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ya vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ya vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ya vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ya vuelva. Si te pudiera besito en la punta de la nariz, güey. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ella vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ella vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ella vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ella vuelva. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? Ciegito, ya solo sueño con que vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ya vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ya vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ya vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ya vuelva. Si te pudiera vestir con el oro de Potosí, estaría en puentecito. Santiago hasta Madrid, güey. Es que tú la dejaste encender y ahora prende la hoguera. Es que tú la dejaste encender y ahora prende la hoguera. Es que tú la dejaste encender y ahora prende la hoguera. Es que tú la dejaste encender y ahora prende candela. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ella vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ella vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ella vuelva tú. Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que ella vuelva tú. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de biodiversidad. Desde 1970, el Fondo Mundial para la Naturaleza pues lleva investigando, haciendo informes sobre la biodiversidad en el planeta y acaba de presentar su informe Planeta Vivo 2022. El 69% de las poblaciones de vertebrados silvestres, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces del planeta se ha perdido. La región más devastada, América Latina. La disminución de estas poblaciones que se han seleccionado para este informe en América Latina y el Caribe ha alcanzado el 94%, mientras que en África ha sido el 66%, en Asia del 55%, en América del Norte del 20% y en Europa y Asia Central del 18%. En Europa y América del Norte, señala este informe, las presiones han afectado a las especies y a los hábitats durante muchas décadas antes de 1970, por lo que si bien en estos momentos, en este último informe del 2022, esa disminución de biodiversidad aparentemente no es tan pronunciada, no significa que la biodiversidad esté más intacta que en esas regiones. Sencillamente, antes de 1970 ya habíamos perdido por acá, por Europa y por Asia Central, buena parte de la biodiversidad. Este índice Planeta Vivo para 2022, proporcionado por la Sociedad Zoológica de Londres, abarca 31.821 poblaciones de 5.230 especies y ha encontrado que la mayor desproporción en pérdida poblacional ha correspondido a las especies de agua dulce, que han disminuido un 83% en promedio. El cambio porcentual en el índice refleja el cambio proporcional promedio en el tamaño de la población animal rastreada durante 48 años, no el número de animales individuales perdidos ni el número de poblaciones perdidas. Aruna, caramana. Aruna, caramana. Entre las especies que aparecen reflejadas en este índice figura, por ejemplo, el delfín rosado del río Amazonas, cuya población se ha desplomado un 65% entre 1994 y 2016 en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Mamitahuá, en el estado de Amazonas, en Brasil. También el gorila de las tierras bajas orientales, cuyo número ha disminuido en un 80% en el Parque Nacional Kausi Biega de la República Democrática del Congo. O también las crías de leones marinos de Australia, que se han reducido en dos tercios entre 1977 y 2019. Este informe, Planeta Vivo 2022, identifica varios impulsores clave de la disminución de la biodiversidad, incluidos la pérdida de hábitat, la sobreexplotación de especies, las especies invasoras, la contaminación, el cambio climático y las enfermedades. El 69% de las poblaciones de vertebrados silvestres, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces se han perdido en los últimos años hasta este 2022, según un informe Planeta Vivo 2022 del Fondo Mundial para la Naturaleza. Hablamos de otro informe que se ha presentado también hace poco, a finales de este mes de septiembre. La Coalición para la Transparencia Financiera, FTC en inglés, según sus siglas en inglés, ha lanzado a finales del mes pasado en Washington el informe Recuperación en una encrucijada, cómo los países gastaron los fondos COVID-19 para el rescate. Según, bueno, esta coalición está conformada, esta red mundial, por más de 150 organizaciones de la sociedad civil, 14 gobiernos y docenas de los más destacados expertos mundiales en flujos financieros ilícitos. Pues bien, esta investigación de la FTC ha revelado que en 21 países del sur global las grandes corporaciones han recibido el 38% de los fondos de recuperación, mientras que las pequeñas y medianas empresas han obtenido el 20%. A las medidas de protección social solo han llegado el 38% de las ayudas. Mientras tanto, los trabajadores y las trabajadoras informales han recibido el 4% de los fondos en los países encuestados. Este estudio demuestra que los trabajadores y las trabajadoras informales, y especialmente las mujeres, han sido los más afectados a nivel mundial por la pandemia, y que las medidas de política económica adoptadas como respuesta han sido en gran medida ciegas al género, exacerbando la desigualdad de género existente y la precariedad económica de las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo, de los 2.000 millones de trabajadores informales que hay en el mundo, más de 740 millones son mujeres. Sin embargo, en muchas de las regiones más empobrecidas del mundo, la proporción de mujeres en el empleo informal es mayor que la de hombres. En más del 90% de los países del África subsahariana, en el 89% de los países del sur de Asia y el casi el 75% de los países de América Latina. Además, estas mujeres suelen tener puestos de trabajo asociados a condiciones precarias, derechos laborales y protección social limitados o inexistentes y salarios bajos. El informe de la FTC señala que la pandemia de COVID ha tenido un enorme impacto en el empleo de las mujeres, en sus horas de trabajo y en el aumento de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Pero pese a ello, este estudio ha descubierto que las mujeres han recibido apenas la mitad de los fondos que los hombres, ya que la mayor parte del dinero proporcionado a las grandes empresas y también a las pequeñas y medianas ha ido a parar a los hombres, a los que han ido más del 59% de los fondos. Miramos al Sáhara Occidental ocupado, miramos sobre todo a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El consorcio de ONGs que trabaja en los campamentos de población refugiada saharaui, ubicados en el duro desierto argelino, alerta en un comunicado a la comunidad internacional sobre la crítica situación humanitaria a la que se enfrentan casi 180.000 personas que viven allí debido a la reducción alarmante de la ayuda internacional. Un 20% de menos de ayuda humanitaria internacional llega a estos campamentos de refugiados saharauis, ha llegado en los seis primeros meses de este año 2022 en comparación con el mismo periodo del 2021. Esta situación supone, repercute en un agravamiento de la crisis alimentaria y sanitaria provocada por la inestabilidad de la ayuda. La alimentación en los campamentos saharauis depende de la distribución mensual y por persona de una canasta básica que se ha visto disminuida alarmantemente en cantidad y variedad de productos en los últimos meses. A modo de ejemplo, cuentan estas ONGs, en septiembre de 2022 esta distribución ha consistido en un kilogramo de verdura, patata, zanahoria o cebolla, 2 kilogramos de harina, 2 kilogramos de cebolla, 2 kilogramos de lentejas, 0,75 kilos de azúcar y 0,92 litros de aceite vegetal, quedando fuera productos esenciales que se venían repartiendo habitualmente como arroz, gofio o pasta. Además, estas distribuciones mensuales no han incluido fuentes de proteína animal. Es importante destacar, denuncian estas ONGs, que esta canasta básica solo llega además al 75% de la población saharaui refugiada, a pesar de que el porcentaje de personas vulnerables ha alcanzado ya el 91% de la población total que vive en esos campamentos de refugiados. La Media Luna Roja saharaui, encargada de la distribución de alimentos en los campamentos, alerta de que solo dispone de un stock de emergencia de 2 meses, remarcando la urgencia de responder ante esta crisis que podría tener un impacto en todos los sectores de la asistencia humanitaria que reciben esas 180.000 personas que viven, resisten en esos campamentos de refugiados, refugiadas saharauis en Tinduf, en Argelia. En relación con esto, este fin de semana en Vitoria-Gasteiz, la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Álava, en colaboración con Western Sahara Is Not For Sale y también la Asociación Alimentando Sonrisas, organiza unas jornadas para hablar del expolio de los recursos naturales saharauis, de cómo se materializa ese expolio en el Sáhara Occidental ocupado y qué consecuencias tiene sobre la población autóctona. Este fin de semana, en el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria-Gasteiz. Seguimos travesía, travesura por Mar de Foguitos. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. Nadie quiere ser perturbado. Usas gafas de sol porque la calle es una escena pornográfica. Ahí, donde pusiste la mano y la pancarta, está todo perdido. Solo quedan los restos y gente que se toma cervezas en los bares. Nadie quiere ser perturbado. Ya no hay discusiones sobre cláusulas. Se han desmenuzado papeles y consignas porque huele a verano todo el tiempo y a ese ambientador de fresa de las tiendas. Nadie quiere ser perturbado. Se escucha una música suave. Nos hemos ido a casa con lo puesto. Nadie quiere ser perturbado, se titula este poema de nuestra invitada hoy en nuestro océano de las historias, Inma Luna, la poeta nacida en Madrid en 1966. Este poema aparece en su libro Edificio Nautilus, penúltimo libro que ha publicado en Baile de Sol Este y que vamos a presentaros hoy aquí en Mar de Foguitos. Huele a verano todo el tiempo, dice Inma Luna en este poema, precisamente pues lo que está pasando a día de hoy, aunque este poema está escrito pues hace, bueno, en 2020, a finales de 2020 creo que publicó este libro, el último, el del 2021, La piel es quien mejor lo entiende, ha sido publicado por Tigres de Papel. Celebro el coraje de las flores que rompen el asfalto, la invasión indolora de la brigna hierba, su indisciplina, la bravura siliente de esa revolución. Mirando a las flores que crecen en el asfalto, mirando al cielo, dice también Imaluna, las nubes del estrecho repudian su cometido de frontera, se distraen mirando el esplendor, se olvidan de ir supervisando los papeles del agua. Edificio Nautilus se titula este libro, aparece en un montón de citas de otro libro famosísimo, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, La mar, el fondo submarino, muy presentes en este Edificio Nautilus. A la mar nos vamos a ir, en la mar nos vamos a sumergir con unas amigas de Inma Luna, con esas mujeres que, por ejemplo, ahora mismo, si nos acercamos aquí al ladito a la playa, seguro que andan por ahí disfrutando, nadando, sumergiéndose en la mar. Nos las presenta Inma Luna. Las mujeres que flotan en el agua llegan con cada amanecer. Son viejas y ya no tienen miedo, o tienen un miedo consumado con el que han ido ganando confianza. Cuando la bajamar se está desperezando, aparecen con sus bolsas de lona, sus cambiadores estampados, la rumorosa cháchara. El viento está soplando y revienta las olas, azota el recorrido de la espuma hasta que las mujeres, tan guapas y tan viejas, cojas, gordas o consumidas, se ponen sus bañadores deslumbrantes y se abrochan el pelo enmarañado y rojo. Ya no catan el agua ni se enjuagan la nuca, se entregan a lo líquido sin estridencia. La piel acostumbrada, el pergamino de los muslos, el cuero de sus mentones orgullosos. No chapotean ni salpican. Se balancean como medusas tan elegantes. Día tras día florecen de la niebla, la lluvia fina, el frío y se meten al agua. Se hacen agua. No necesitan que nada ni nadie las sostenga en su trozo de mar. Conocen el secreto, lo resguardan en un susurro líquido que solo ellas pueden comprender. Yo, desde la ventana, envidio su exquisita y natural audacia. Las mujeres que flotan en el agua, un poema de Inma Luna de su libro Edificio Nautilus, a esas mujeres audaces, está dedicada este nado. Y en la mar seguimos y lo hacemos de la mano de Guitarrica de la Fuente. Como os contábamos antes, fue en el pueblo de su abuela donde Álvaro Alvarito, como le llama su familia, encontró su camino en Cuevas de Cañart, en ese municipio de Teruel de solo 70 habitantes. Allí comenzó a tocar la guitarra y escuchó también por primera vez al cantautor turolense Joaquín Carbonell, por cierto, recientemente fallecido por coronavirus. Una de las canciones de este último disco de Guitarrica de la Fuente, pues una de las canciones está dedicada a la admiración y a la amistad que tenía, que compartía con Joaquín Carbonell. Está inspirada en un tema suyo, Me gustaría darte el mar, se titula esa canción de Joaquín Carbonell, que estaba dedicada a la gente mayor de su pueblo, de Ayoza, que nunca había podido visitar la costa, que nunca había pues podido conocer la mar. Guitarrica de la Fuente cogió esa canción y, bueno, y pues, inspirada en esa canción de Carbonell, ha escrito esta canción que vamos a disfrutar ahora aquí en Mar de Fueguitos. Vidalita del Mar se llama esta canción y está plagada de referencias a la música popular y al folk latinoamericanos. Por ejemplo, aparece el personaje de Macolina, esa primera mujer taxista de La Habana, a la que también homenajea Chavela Vargas en una de sus canciones más conocidas. Vidalita del Mar se llama esta canción. Las vidalas es un tipo de composición que se canta en Argentina y también en Andalucía. Por eso creo que Vidalita del Mar es una canción de ida y vuelta, un viaje a un lado y a otro del charco, ha comentado Guitarrica de la Fuente sobre esta preciosa canción con la que vamos a seguir nadando en la mar y con la que vamos también a, en ese viaje de ida y vuelta, vamos a cruzar el charco, vamos a irnos hasta Honduras con esa compañera que está aquí hoy con nosotros y que llega desde allá. Guitarrica de la Fuente, Vidalita del Mar. No tengo miedo a morir, pero si tú te quedas sola, cuando cante el matarile, el horizonte ya se asoma, vidalita del mar, cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial, el agua fina que me corre por la vena, mi Macorina. Y me da miedo pensar que ya no sirven los cantares pa' poder tirar rondas a la venta y a los bares. Y me da miedo pensar que ya no sienta cuando canté, que no sienta el paladar, el gusto amargo de la sangre. Vidalita del mar, cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial, el agua fina que me corre por la vena, mi Macorina. Cuando elegante que no sienta el paladar, el gusto amargo de la sangre. Vidalita de mi sangre, vidalita del mar, la vidalita de mi sangre, vidalita del mar, la vidalita de mi sangre. Honduras es el segundo país con mayor número de embarazos adolescentes en América Latina. 30.000 mujeres entre 10 y 19 años dan a luz cada año en ese país. El 24% de las adolescentes, una de cada cuatro de estas mujeres que tienen entre 15 y 19 años, quedan embarazadas a esa edad, y cerca de la mitad de estos embarazos lo son a causa de violaciones. Cada 22 horas una mujer muere en Honduras en forma violenta. Tiene este país uno de los índices de homicidios más altos del mundo. Al menos una de cada cuatro mujeres ha sufrido o sufre abuso físico, sexual, en ese país, en Honduras. Hasta allí vamos a ir, o mejor dicho, de Honduras vamos a hablar. Está aquí en nuestro estudio de La Huerta Masaspi y Ratia, Andrea Rosales. Ella nació en Tegucigalpa, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica Centroamericana, es consultora, es escritora y es también integrante del grupo de comunicaciones en Somos Muchas, una plataforma nacional de organizaciones, colectivos, redes y feministas independientes que luchan por la despenalización del aborto en Honduras. Porque hay que decir, también hay que contar, que la penalización del aborto en ese país, en Honduras, es absoluta. No se puede abortar en ninguna de las circunstancias. Muy buenas, Andrea. Hola, un gusto. Muchas gracias por estar aquí en Mar de Poquitos. Terrible las cifras, los datos que llegan desde Honduras en lo que tiene que ver con los abortos, con la maternidad, con la violencia contra las mujeres, pero detrás de las cifras, además, lo más terrible, ¿no? Están todas las historias, todas las vidas de estas mujeres. Definitivamente, e incluso escuchándote decir todas estas cifras, me puse a pensar en otras que yo me sé de memoria, lastimosamente, y también sirven para contar la realidad que vivimos las mujeres y las niñas en este país. Por ejemplo, datos de la misma Secretaría de Salud indican que 3 niñas menores de 14 años que han sufrido una violación sexual están dando a luz todos los días en Honduras. Y son maternidades impuestas, forzadas, en un país donde tampoco tenemos la pastilla anticonceptiva de emergencia, también conocida como la Plan B, desde hace 13 años. Entonces, son muchas las circunstancias que orillan a las mujeres a unas situaciones tremendas, donde sufren más de lo que deberían o están expuestas a situaciones que atentan contra su dignidad, contra su salud y contra su vida al final del día. Esa prohibición es legal, tiene que ver con las leyes del país, pero no sé si tiene que ver con las leyes y la sociedad va por otro lado, la sociedad está realmente reclamando que cambien esas leyes, o también tiene que ver con la manera de pensar, de ser, de la propia sociedad hondureña. En el caso de la pastilla anticonceptiva de emergencia, esto se dio en el 2009, en el marco del golpe de Estado. Fue una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de facto y que definitivamente es algo que se viene reclamando desde el movimiento feminista, y ahora con este nuevo cambio de gobierno hay una expectativa de que esta realidad cambie. Por otro lado, con el aborto, este nunca ha sido legal en Honduras realmente, pero ingresa como delito al Código Penal en 1976, por ahí, luego de todos los gobiernos militares. Desde Somos Muchas y desde otros espacios feministas se reclama esto porque, como has mencionado, las cifras son aterradoras e incluso quizás estos grupos antiderechos o estos grupos conservadores pueden creer de que mantener esta penalización absoluta está impidiendo que las mujeres lo hagan, pero honestamente no es así. Según cifras extraoficiales, porque claramente al no ser algo legal no podemos conocer con exactitud cuánto es la cantidad verdadera, en Honduras se practican alrededor de 51.000 a 80.000 abortos anuales. Y muchos de estos son en situaciones realmente terribles. Porque no siempre clandestino significa inseguro, pero para muchas mujeres que no tienen acceso a la información o que no son de las principales ciudades donde sí se mueve más como este negocio, sí las pone en riesgo. Y es es realmente indignante. Me imagino que en el caso de abortar, cuanto más dinero tienes, cuanta más plata tienes, más facilidades y también, pues no, más seguridad a la hora de abortar en el país, que no afecta igual a las gentes que menos tienen, las mujeres que menos tienen, que a las que más poder adquisitivo tienen. Definitivamente, el aborto es un privilegio de clase en Honduras. Incluso desde Somos Muchas sacamos un estudio en 2019-2020, porque unas compañeras tremendas abogadas, hicieron una investigación sobre la criminalización por el delito del aborto y encontramos que en la mayor parte de los casos a quienes se criminaliza son a estas mujeres que ya de por sí están desfavorecidas en el país. Son mujeres que vienen del área rural, que ejercen el trabajo doméstico, que muchas veces también son estudiantes de secundaria. Mujeres que quizás no tienen acceso como a estos espacios donde se les puede brindar el acompañamiento tanto psicológico como legal que necesitan. Porque los niveles de impunidad a nivel de violaciones sexuales, feminicidios e incluso la criminalización que se le da a las defensoras, tremendo. Eso no funciona. Pero a la hora de criminalizar a estas mujeres que deciden ejercer su derecho a decidir, ahí sí está la justicia. Decíamos, está penalizado en todos los casos, el aborto. En todos los casos. Y no sé a qué penas se enfrentan, si hay mujeres en la cárcel, no sé qué penas sufren estas mujeres que en un momento dado abortan. Pues bueno, en este estudio que te comentaba pudimos encontrar que entre 2006 a 2018 47 mujeres habían sido criminalizadas. Desde Somos Muchas especialmente se acompañó un caso que una mujer sufrió una emergencia obstétrica y fue criminalizada por el Estado 11 años. Y era una mujer que vivía en un área rural y le tocaba moverse a firmar un libro todas las semanas y esto implicaba tener que caminar mínimo 2 horas. Y fue tremendo porque ella no sabía que tenía derecho a esto. Y muchas veces las mismas autoridades le dicen a estas mujeres como que mejor declárense culpable, va a ser más rápido, va a ser mejor. Entonces es muy indignante. Con este nuevo código penal que se aprobó como en 2020 más o menos, las penas siguen siendo aproximadamente de 6 años y es terrible porque no solo se criminaliza a la mujer, sino que también a cualquier persona que le haya acompañado, que se haya incitado, se dice, y también al mismo personal de salud, que esa fue otra cosa que encontramos en nuestro informe, que lastimosamente quienes suelen estar criminalizando a estas mujeres es el mismo personal de salud, violando completamente el secreto profesional. Decíamos al comienzo, 1 de cada 4 adolescentes de entre 15 y 19 años en Honduras se ha quedado embarazada y la mitad de esos embarazos ha sido por violaciones. No sé en este caso cómo se persiguen, cómo se juzgan a esos violadores. En Honduras hay más de un 90% de impunidad en casos de violación sexual y además de los niveles de impunidad es el trato que se le da a las víctimas. Es decir, a ellas se les revictimiza cuando van a interponer su denuncia y más allá de eso, en Honduras no contamos con un protocolo de atención integral para las víctimas de violencia sexual, ya que, como mencionaba, no tenemos la Plan B y ese ha sido como un requisito que han puesto los movimientos feministas en Honduras, como que no pueden aprobar esto si no se tiene incluido, porque es necesario que las mujeres puedan decidir, ya sea que lo quieran o no, después de que han pasado por una situación de estas. Estáis desde Somos Muchas, estáis y otras organizaciones, estáis reivindicando que por lo menos se despenalice en 3 supuestos, creo, el aborto en vuestro país. Correcto. Entonces estamos hablando de que mínimo las 3 situaciones donde se debería de considerar el aborto, violación, cuando hay malformaciones congénitas incompatibles con la vida, es decir, que la mujer va a dar a luz y el bebé no va a sobrevivir. Y por último, también tenemos la causal de que la salud o la vida de la mujer está en riesgo. Lastimosamente, esto es algo que se da a diario, pero igual desde el Estado ha existido como cero voluntad política para tomarlo en consideración. Incluso el año pasado, justamente después de que en Argentina se legaliza el mismo Congreso Nacional, que nosotros acabamos de pasar por Eta y Iota, que fueron unas tormentas tropicales que dejaron estragos por todo el país. Sin embargo, en vez de priorizar esa respuesta humanitaria que era necesaria, los diputados del Partido Nacional deciden unirse para hacer un blindaje constitucional del aborto. Es decir, elevaron lo que ya estaba prohibido a nivel constitucional para que incluso con una nueva constitución no se pueda aprobar, a menos que haya un número bastante elevado de diputados que estén de acuerdo. O sea, no hablamos de una ley o un decreto ley que en un momento dado pueden cambiar unos partidos políticos, sino que está metido en la constitución. ¿Eso desde hace poco? Sí, el año pasado, en enero de 2021. Y ante esto, nosotras claramente no nos podíamos quedar con los brazos cruzados, entonces interpusimos un recurso de inconstitucionalidad. dando todas las razones por qué esto no podía ir, porque, o sea, en lugar de ir avanzando con nuestros derechos, estamos retrocediendo exageradamente. Y por fortuna, la Corte Suprema de Justicia lo admite, sin embargo, ya ha pasado un año desde entonces y no ha fallado en absoluto. Desde este 27 de enero pasado, la coalición Alianza del Pueblo gobierna en Honduras. Xiomara Castro es la presidenta del país. Una alianza, un gobierno que se supone más progresista. No sé si se ha notado en algo en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, si se ha notado algo que hay cambio de gobierno, hay otra presidenta en el país. Hemos notado que el gobierno está más abierto a tener este tipo de diálogos. Esto era algo impensable con el gobierno de Juan Orlando Hernández. No solo por su postura personal religiosa, sino que en general había mucha represión y cero hablar sobre esto con el gobierno. Entonces, sí hemos tenido espacios donde las compañeras están llegando a incidir políticamente. Sin embargo, esperamos que todo este diálogo previo se pueda ver reflejado en políticas públicas, en los cambios estructurales que realmente son necesarios para garantizar que las mujeres podamos vivir una vida sin violencias y que nos permitan elegir. ¿Está la presidenta por despenalizar el aborto o no? Se incluyó dentro de su plan de gobierno, entonces esperamos que sí pueda haber avances en este tema. Esperamos, no te veo muy optimista, ¿o sí? Creo que depende, porque no solo depende de ella, al ser esto algo que pasa por distintos espacios, tales como el Congreso. Bueno, en este momento la Corte Suprema de Justicia, con este recurso de inconstitucionalidad, que por eso es que nosotras hemos estado metiendo presión específicamente ahí. Más ahora que se viene la nueva elección de la Corte Suprema y ellos son quienes van a estar en ese cargo por 7 años. Entonces estamos concentrando muchos de nuestros esfuerzos ahí. Sin embargo, también sabemos que tenemos que estar en otros como el Congreso Nacional e incluso la Secretaría de Salud, que yo es donde veo la mayor dificultad, honestamente. Porque el ministro actual sale de esta alianza que mencionabas y lastimosamente, al menos con el tema de la PAE, se le consultó como que piensan hacer algo para poder que esto ya esté disponible dentro de este protocolo y para todas las mujeres. Y él mencionaba de que tenía que consultar esto con la Iglesia Católica. Yo iba a preguntar antes, decía, si hablabas del anterior presidente de Honduras, si hablabas de la religión, que eras muy religioso, ¿qué importancia, qué fuerza, qué poder tiene en tu país todo lo que tiene que ver con la religión? Y claro, me imagino también lo que tiene que ver con el aborto. Grandísimo, grandísimo, tanto la Iglesia Católica como la evangélica. Son los primeros en levantarse cuando ven que nosotros estamos haciendo algún tipo de iniciativa, ya sea para sensibilizar o para incidir en estos espacios. Con Juan Orlando Hernández había bastante, bastante, bastante cercanía. Entonces era impensable poder estar hablando sobre estos temas con el gobierno, definitivamente. Y incluso diría que ahora todavía están muy metidos. Los grupos antiderechos tienen bastante poder, tanto simbólico como político, económico y los medios de comunicación. Porque no sé si tu país es, bueno, como este, aunque luego la Iglesia sigue mandando prácticamente como antes, es un país laico en la Constitución, es un país confesional, no sé cómo es Honduras. En teoría es un país laico, pero esto realmente no se aplica, en realidad. Es una lucha constante que se tiene que dar porque incluso en las mismas sesiones del Congreso Nacional, ellos hacen una oración previa o en cualquier tipo de actividad desde el gobierno. Siempre está como ese efecto religioso y no es como que incluyente de todas las religiones y demás, sino que siempre está como Iglesia Católica o evangélica. Según me contaba una compañera, Honduras es como uno de los países donde hay más presencia de la Iglesia evangélica, y eso también se ve presente no solo como en estos espacios, sino que con las mismas organizaciones que están haciendo como este contrapoder o esta contralucha, y están muy organizados, lo cual nos motiva a nosotras a tener que juntarnos más y tejer redes no solo a nivel nacional, sino internacional. Hace unas semanas se fueron esas elecciones en Brasil, la primera vuelta de las elecciones, y se hablaba de la posibilidad que gane Bolsonaro, y entre los hechos que se contaban que podían hacer que gane es el poder que tiene, el apoyo que tiene de la Iglesia evangélica, hasta el punto de que puede poner o quitar a un presidente de un país. No sé, en el caso de Honduras también, si llega hasta ese punto, si los votos se miden también por los fieles que puedes llegar a tener detrás. Definitivamente, o incluso la Iglesia estuvo muy involucrada con el golpe de Estado de 2009, lo legitimaron. Entonces, como te mencionaba, Honduras es un país laico en teoría, pero en práctica la Iglesia está metida en todos los espacios de toma de decisión. Y eso también afecta a las familias, claro. Definitivamente. Y afecta también cómo las mujeres se perciben a sí mismas, porque siempre está como este nivel de culpa, de pecado, de yo tengo que seguir lo que está establecido en este lado. cuando tenemos los espacios de discusión o de diálogo con compañeras que quizás no están organizadas, muchas nos agradecen porque son estos primeros acercamientos a poder darse cuenta de que su vida puede ir más allá de lo que se les enseñó en sus iglesias, en sus escuelas, en sus casas incluso. Es muy difícil ser mujer en Honduras y más cuando la iglesia tiene tanta influencia directa en tu vida. Hablamos de ser mujer, decíamos, dábamos esas cifras de mujeres adolescentes, jóvenes. No sé cómo está de complicado lo de poder decidir sobre tu vida, sobre tu cuerpo, y también hasta qué punto la gente joven, las mujeres jóvenes hondureñas, están impulsando campañas como plataformas como la vuestra, como Somos Muchas. He notado en los últimos años que hay mucho más involucramiento de mujeres jóvenes y eso es bastante esperanzador, honestamente, porque no solo va a existir como este relevo intergeneracional, sino que estos diálogos que son necesarios para poder fortalecer el movimiento y también para traer nuevas ideas. Creo que es muy necesario que las mujeres jóvenes estén involucradas en estos procesos y yo, que he tenido la oportunidad y que todavía me considero joven, me siento muy afortunada de poder construir junto con ellas. Y definitivamente existen plataformas como Somos Muchas, pero también están plataformas a favor de la pastilla que te mencionaba, la PAE. También estamos hablando ya de salud menstrual, que esto era algo impensable hace un par de años atrás. Y es muy bonito y muy interesante ver cómo las mujeres se siguen organizando alrededor de temas que todavía son tabú en nuestra sociedad, pero que poco a poco, mientras ellas siguen alzando sus voces, más personas se pueden dar cuenta de que podemos hablar sobre esto. No tiene que ser algo que decimos entre pasillos o solo en una esquina a nosotras para que no nos escuchen los demás y nos dé pena. Entonces, es realmente interesante ver cómo sí hay un interés real de todas estas mujeres. Y con el feminismo también, o esa pelea por también porque las feministas sigan organizándose y teniendo cada vez más apoyo, también está todavía complicada. Es una muy buena pregunta, porque te iba a decir como que no está bien las feministas aquí, pero siempre sigue como ese estigma de que te denominas feminista y cuáles son las implicaciones según el contexto tan patriarcal, sexista, machista incluso, y cómo ya se te dice como que, sos una lesbiana, feminazi, y todos esos términos realmente despectivos. Entonces, realmente sí, puedo entender por qué hay muchas mujeres que todavía no se denominan feministas por ese mismo miedo, por el qué dirá la sociedad, el qué dirá mi familia, mi iglesia, mi comunidad incluso. Porque no es lo mismo ser feminista en una ciudad grande como la mía, que estoy en la capital, que estar ya en el área rural, donde es mucho más difícil, donde tu misma comunidad te puede señalar por estar a favor del aborto, por ejemplo. Y en ese sentido, el apoyo de la sociedad, ¿cómo se siente? Imagino que de otras compañeras y no tanto igual de lo que tiene que ver con los hombres o no. En ese sentido, te tengo dos respuestas. En primer lugar, desde Somos Muchas trabajamos mucho ese tema porque, como te mencionaba, este tema del aborto siempre se centraliza mucho en las principales ciudades. Entonces, nosotros tenemos un equipo de trabajo que se llama Nuevas Narrativas, que justamente para poder conocer cómo viven las mujeres en el área fuera de la urbe, el derecho a decidir, lo cual creo que ha sido una apuesta bastante interesante e importante en este momento para poder visibilizar de que esta no es una exigencia solo de mujeres privilegiadas que no tienen nada que hacer, que quieren abortar por montones, sino que es algo que realmente nos atraviesa a todas de una manera u otra, ya sea porque queremos decidir por nuestros propios cuerpos o por las mismas cifras que dabas, por las situaciones realmente difíciles y dolorosas que tenemos que atravesar. Por otro lado, también nosotras lanzamos cada tanto una encuesta de opinión pública para conocer qué tanta aceptación o qué es lo que piensa la gente sobre el aborto. Y al menos en la última que sacamos en octubre de 2021 encontramos que más de la mitad del país está en contra de que se criminalice a las mujeres, por ejemplo, y están a favor de mínimo las tres causales. El problema con esto es que quizás te lo dicen en una conversación casual, pero cuando ya, por ejemplo, los diputados tienen que tomar decisiones o votar, o se abstienen o no votan a favor. Entonces hay un doble discurso entre lo que te dicen en privado y lo que realmente hacen. Toda la sociedad, me imagino. Correcto. Somos Muchas, se llama esa plataforma a la que perteneces. Cuéntanos, no sé, cómo se puede estar al tanto de lo que hacéis, de vuestra lucha, cómo se puede desde aquí, no sé, informarse o también si se puede, pues apoyar. Claro, por supuesto que se puede apoyar. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Somos Muchas HN. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo lo que se imaginen, nosotros estamos por ahí. También tenemos un sitio web, somosmuchas.hn, donde pueden observar estos documentos que les mencionaba, el informe, las encuestas, las noticias, las notas que sacamos. Y también creo que algo que ayuda muchísimo con esta solidaridad internacional es que puedan compartir nuestro contenido, que se puedan pronunciar a favor del aborto en Honduras y que puedan seguir hablando sobre estos temas, porque creo que parte de la importancia de hablar sobre el aborto es dejar de estigmatizarlo y que esto sea una conversación cotidiana. Esperemos que sea así, cuanto antes mejor. Muchas gracias, Andrea Rosales. Muchas gracias. Y mucha suerte a la vuelta a casa con el trabajo. Gracias, ha sido un placer. Agur, chao. Bye. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Todas las niñas y niños del mundo deberían tener como deberes la ventana. Pues llegamos al final por hoy de nuestro viaje en este mar de fueguitos y vamos a lanzarnos por la ventana. Con guitarrica de la fuente de este precioso y primer trabajo, os decíamos que La Cantera se llama este disco y os decíamos también que comenzó haciendo pues versiones de diferentes canciones conocidas, muy reconocidas, y le gusta mucho a Guitarrica de la Fuente pues incluir en sus canciones pues guiños o bueno, o frases o historias que suenan a otras canciones conocidas. Por ejemplo, esta, como empieza esta canción, a nosotros nos recuerda a esa otra canción de Manu Chao tan bonita, esta que vamos a escuchar de Guitarrica de la Fuente comienza diciendo algo así: yo no tengo la culpa, papá, que la vida sea tan fea. Me da que algo viene de ese yo no tengo la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo, de Manu Chao. Pero bueno, eso es lo que nos da, quién sabe. La Algarabía se titula esta canción de Guitarrica de la Fuente. Y con él, con su música, con su fiesta, con su arte, nos vamos a quedar para despedir este mar de fueguitos. Regresamos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. Moriré cantando.